de la mañana. En Sevilla, cielo cubierto, se espera lluvia sobre todo a partir de la tarde y una máxima de 16 grados. Ahora tenemos 9 en la capital. El paro ha subido en Sevilla en 2.380 personas. Es la segunda provincia donde más ha aumentado el desempleo de toda España. Pero si lo comparamos con otros años, es el menor incremento de un mes de enero desde hace 22 años. Con estos datos, el número total de parados es de casi 144.400 personas, la cifra más baja desde el año 2008. El número de afiliados a la Seguridad Social es de 835.000. Es la mayor cifra de un mes de enero. Un hombre de 50 años ha fallecido en el incendio de una vivienda en Herrera. Ha sido esta madrugada sobre las 5:30. Su madre ha resultado herida. El fuego se ha producido en una casa de dos pisos. Los bomberos han encontrado el cuerpo en la primera planta. Y la Guardia Civil y la Policía Local de Salteras han detenido a un hombre por primero robar jamones en Gerena, luego un vehículo en El Garrobo que terminó empotrando en una tienda de olivares para llevarse jamones y productos cárnicos. El operativo, cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Gil, permitió detenerlo en la huida. Gracias a la coordinación mantenida con Policía Local de Sartera, se estableció un dispositivo de cierre que permitió interceptar al vehículo y detener a uno de los autores. En el registro, los agentes hallaron los jamones sustraídos, que ya han sido devueltos a su propietario, al igual que el vehículo recuperado. Hoy es un día de transición meteorológica. Esta tarde comienza de nuevo la lluvia, pero será mañana cuando una nueva borrasca descargue con fuerza a partir de las 12 de esta noche. Lo dice el delegado de la EMET, Juan de Dios del Pino. Y se espera una borrasca especial, ¿no? Digamos, para miércoles, que estará miércoles, jueves y viernes, ¿no? Aunque bueno, sábado y domingo también se esperan precipitaciones, o sea, de prácticamente pues todo el comienzo del mes de va a ser con precipitaciones, lo mismo que lo ha sido también el final de enero, ¿no? Sevilla, 10:05 de la mañana.